Chan, y una vez más le gané al auto DJ. ¡Ay, qué bien se siente! Y bueno, en este hermoso y terrible jueves congelado, es jueves de terror, chicos, jueves de terror. Y ay, ya metí la pata. Y ya está el post de Facebook. Y el post de Facebook dice que el día de hoy indagaremos más en las leyendas y fantasmas de Inglaterra. Como habíamos quedado, pues faltaron bastantes la semana pasada. Y todavía tenemos bastantes más. Y bueno, ¿tú conoces algún lugar que te gustaría visitar por los fantasmas y por las leyendas? Estas leyendas, no de forma linda, sino de esta forma escalofriante, de esta forma llena de fantasmas, de mitos, de quizá algún asesinato, algunas ideas de este tipo. En lo que empiezan a llegar a comentarme, a saludarme, a pisarme sus pedidos, de algunos ya empezaron, pero no que llegan los demás. Vámonos con un poco de música y yo regreso. Entonces, anime, anímate y comenzamos. Vámonos, botar, échalas. She Y bueno, ya regresé. Vamos a empezar con saludines para. Alejo Díaz, Andrés Hicari Paves, Eran Denisa Vedra, Renato Resina, Francisco Oliver Pudín, Cristian Rosas, Huetoque Uragiri, Kido, que está a este lado ya comentándonos, Carlos Senpai, y no sé si dije ya Renato Resinos, a todos los chicos de la unidad del caos, a todos los que nos escuchan a través de alguna aplicación, ya sea TuneIn o alguna otra que ustedes hayan encontrado. ¿Qué pasa por acá? Ok. También saludo para el amante de los kanjis, que ya está de este lado también. Por acá dice, a ver, vamos a empezar con Dani nos dice, hola, buenos días, Uma, como hoy es jueves de terror, ¿puedes poner la canción de Carmina Burana o Fortuna? Claro que sí, de hecho, tengo por ahí una, igual te llama la atención, es una versión distinta, estamos realmente acostumbrados y llegan a escuchar este tipo de música. Sí, en un ratito más, por acá Kido nos pide la canción de Naso, la de Pom Pom, ahorita en un ratito más la pongo. Ok, ahorita te aviso si la encuentro o si no. Recuerden, chicos, que tengo un problema con Mega, a Lola es mi lab, y a Lola no le gusta, no le gustan las cosas de Mega, y así si me van links de Mega, pues, nunca va a suceder, porque no le gusta. Me reinicia la computadora y obviamente me corta la transmisión. De este lado, Renato Resinos dice: ¡Ay, oh, machán! Del tema del día de hoy no estoy muy empapado. Entonces supongo que me descargué solo escuchar. ¿Puedes poner el hacking de Gate del anime de Sensegate? Ok, ahorita lo buscamos. Bueno, ya hice mi tarea y la encontré. Este lugar en Inglaterra dicen que sí está embrujado, es el más embrujado del planeta. En un ratito más comentamos lo que encontraste, Renato, no te preocupes. Y buscamos tu canción. De este lado le damos la bienvenida a William Hernández, que ya me encontré aquí en Facebook. Recuerden, en Facebook me pueden encontrar como Uma Nexus, UMMA Nexus. Ahí me mandan su solicitud de amistad. Y yo con todo gusto y placer los acepto. De este lado, Carlitos Senpai dice: hola, ¿me podrías poner esta canción? En un ratito más la ponemos. Y de este lado, Guato Quebraki dice: hola. Buen jueves de terror con clima frío. Sí, queda perfecto. Petición de la canción: van a poner Scramble de Yui Horii, Scandal. ¡Ay! Y un Scandal, el opening de Skull Rumble, en un ratito más, claro que sí. Y Katia Silva nos pone: hi, still remember me? Claro que sí, Katia, claro que sí, me acuerdo de ti. Has estado un poquito ocupada, supongo yo. De este lado, ya encontré, ok, ya cargo la página. La página que me mandó Renato Resines, en un ratitín más la leemos. Vamos vamos a empezar con esto de las cosas de terror. En Londres, el número 50 de Berkeley Square. Este domicilio ha sido bautizado como la casa más embrujada de Londres, o una de ellas, de las más embrujadas de Londres, y en ella han visitado, bueno, se han ido muchos fantasmas y se ha producido este ambiente de, ya saben, de pesadez, de cosas bastante inexplicables, innumerables muertes de gente que ha ocupado, incluso nada más ido a investigar la casa, ido a revisar cómo estaba la casa, si estaba la casa embrujada o no, y entran, pero ya no salen. Se cuenta, o dicen por ahí, que el fantasma que había ahí pertenece a una joven que se suicidó dentro de este edificio y después de que su tío abusara de ella. Ella es capaz de aterrorizar a los habitantes de ahí, o a los visitantes de ahí, hasta provocarles la muerte. Esto es lo que cuentan en este domicilio, en la calle, en el número 50 de la calle Bakery Square. Ay, Londres. Una razón más para visitar Londres. Y bueno, entre las grandes cosas embrujadas de Londres, tenemos el Lion, el Red Lion de Avebury. Y bueno, hay pubs en Gran Bretaña que supuestamente están encantados. Y quizás se deba que suelen estar en edificios muy antiguos. O puede que sea que a los fantasmas les gusta tomarse pues alguna bebidita de vez en cuando y disfrutar, asustar a estos bebedores de largo alcance que les gusta pues salir de estos bares ya bastante, bastante ebrios. Y bueno, la posada Red Lion Inn tiene más de 400 años y pocos hay, son pocas las personas las que salen de ahí, de Red Lion Inn, y no hayan visto alguno de estos fantasmas. El pub está situado en el círculo de piedra de Ivory. Y bueno, se dice que es el más grande de Europa y es el patrimonio de la humanidad, lo que añade el plus al ambiente sobrenatural de la zona. Y esto, bueno, llena a este Red Lion Inn aún con más misterio. Ay. Y ok, ahorita lo ponemos. saluditos también para Tulio TL, que anda no sé si anda haciendo ejercicio, pero dice que está corriendo. Y también de este lado de la unidad del caos me piden World's End, Girls Rondo de Canon Kakeshima. Ok, en un ratito más lo ponemos. Ay. Okay. Otro de estos lugares tétricos y embrujados es la posada de Ancient Ram Inn, Stone Water Under Age. Y bien, viajar a esa posada, a la posada Ancient Ram Inn, es una experiencia inquietante. Creas o no creas en fantasmas, para aquellas personas escépticas y que les gusta quizá entrar en ese, pues no creo, pero pues vamos a visitar. Esta posada es especial. La madera que cruje bajo los pies, las paredes frías y desnudas, el olor a humedad y la penumbra que emanan de los candelabros, tiene todo lo que una posada antigua requiere y la gente desea a veces disfrutar. Incluso la posada cuenta con historias espeluznantes de todo tipo relacionadas con este lugar. historias satánicas, asesinatos, sacrificios de personas, incluso sacrificios infantiles. Y bueno, esta posada se cuenta que está construida sobre algún cementerio pagano. Sería cuestión de que alguno de ustedes se diera el lujo de ir a visitar este castillo, esta posada, perdón, esta hermosa, hermosa posada antigua, posada Ancient Ramp Inn. Y bueno, también en Inglaterra tenemos el castillo Windsor. Y bueno, si bien es actualmente la residencia oficial de la reina de Inglaterra, no deja de provocar esa sensación de anormalidad. Es un castillo bastante, bastante tenebroso, y entre sus paredes levantadas ya hace más de 900 años circulan fantasmas de personajes pertenecientes al esplendor inglés. Ya saben, esas personas burguesas con bastante, bastante dinero y bastantes títulos. Y bueno, dicen que entre ellas se ha visto pasar al rey Octavo y al primer duque de Buckingham, Sir George Villiers. Incluso los invitados al castillo Windsor aseguran escuchar ruidos y pasos, incluso gemidos, provenientes de distintos corredores y de las distintas habitaciones de este castillo. De este lado, Katia Silva nos dice... Ok, sus canciones de Calafina, claro que sí, en un ratito más. William Hernández, nuestro reciente adquisición aquí en Animanímate, dice, por favor, el tema de Sekaiwa con Oshiteru de Ao Haru Rai. Me gusta escuchar la radio. Ok, en un ratito más lo ponemos. Y Cristal Medina nos dice, ok, y nos manda otro link. Ahorita lo reviso aquí, permíteme un momento. Podín dice de este lado, Podín quiere visitar lugares embrujados de Japón, luego comprar animes y mangas. Saludos desde tu refri, Uma Senshu. me gustan los mangas embrujados y me gustan más que las películas, pero... pese a mi gran deseo de querer visitar Inglaterra, no me gustaría visitar uno de estos lugares. ¿Qué tal si uno de esos hermosos fantasmitas se viene conmigo? ¡Qué espanto! Bueno, tengo que ver ahí diciendo con los lugares, pero sería visitar un castillo que tenga calabozos. Pues todos los castillos de Inglaterra, y hasta donde yo sé, pues la mayoría de los castillos deben de tener calabozos. Era parte de la situación. Si puedes tener un castillo, seguramente tenías sirvientes, y más de uno se dedicaría a hacerte la vida imposible. Entonces seguramente sí tendrían calabozos donde hubo torturas y cosas crueles, así que sí, eso sería interesante. Tienes razón, Beto Kibaragiri. Kido dice, conozco varios lugares, de hecho no podré mencionarlo todos, pero quisiera visitarlos. Saludos desde Chile. Joel Núñez dice, buenos días, Suma. A mí me gustaría el castillo de visitar el castillo de Blas Tempest, creo que sería interesante. Alejo Díaz dice, hola Senpai, en Colombia hay un lugar llamado el Salto de Tequendama, donde la gente se suicida. Dicen que cuando vayas a acampar ahí, cuando vayas a acampar allá, puedes ver los fantasmas de la gente al lado de la montaña. ¡Ay, qué horror! No soy muy fan de acampar, pero creo que ya me quitaste las pocas ganas, Alejo Díaz. El amante de los kanjis dice, hola, Human Nexus. Buen y helado día. Pues la verdad, no sé qué lugar sería bueno para ver cosas anormales, así que recomiéndame uno o varios lugares. Podrías poner el ending 2 de Shokugeki no Soma. Este sí, en un ratito más lo ponemos. Cristian Rosas dice: hola, humano, conozco mucho de Inglaterra, pero me gustaría ver castillos con gárgolas. Saludos este día tan tan frío. Jordi Alejandro Arosilo dice: acá en Chile hay varios lugares con historias horribles y he estado en varios, como en un campo de batalla de la independencia de Chile en Arica y un manicomio quemado durante el Iope, el estado en Chile en el 73, y sí tenían un ambiente desagradable. Saludos desde Chile. ¡Wow! Sería interesante, Jordi, que nos compartieras algunas fotos, si es que tienes esas fotos. Ya que fuiste, pues igual, y pudiste tomar algunas fotos. Unas fotos que suelen salir algún estilo especial. Y bueno, vámonos con música que ya nos hace falta, y yo regreso. Así que, botán, pon la música y vámonos con este jueves de terror y nuestro primer bloque musical. No se vayan, esto. Oh, 「大事なこと話せたら今日」 ¡Ay, no inventen! ¡Qué largo bloque musical! Y todavía no acabo, ¿eh? ¡Ay, Dios! Bueno. ¡Miam, miam, miam! Por acá me siguen lloviendo porque ya no... Me siguen lloviendo pedidos. Todavía tengo un chorro de pedidos. Tengo cumpleaños. No hay cumpleaños el día de hoy jueves ni mañana viernes. Pero el sábado 30 de enero cumple años nuestra querida locutora, conductora y demás, Alia. Alia es el cumpleaños de nuestra compañera Alia Looking Nexus, de aquí de Radio Lima Nexus. Así que si alguien la ve en estos días, si alguien escucha su programa en estos días, le manda saludos y le manda feliz próximo cumpleaños, porque ya cumpleaños el sábado 30 de enero. También el domingo 31 de enero, cumpleaños Ace the Gold. Ace the Gold cumple años el fin de semana. Así que para ellos dos, vamos a mandar la canción de feliz cumpleaños. Y yo regreso para seguir con esto de las cosas de terror, que ya no sé si es programa de terror o programa de pedidos, pero es jueves con sabor a viernes. Así que vámonos con la canción de feliz cumpleaños, yo regreso, no se vayan. Alexalia dice, Machan, me perdí pero regresé. Por favor, pones el opening una de Toradora. Claro que sí, es Toradora. Claro que sí, en un ratito más te lo pongo. Vuelto que ahora Giri dice los juegos de terror deberían poner a sonar puras psicofonías. No, imagínate, aquí yo me muero del miedo. De este lado, Cotores Sato dice, hola Uma, buen día. ¿Sabes qué sería buena idea? Crear un chat con todos los radioescuchas y enviarnos un mensaje cuando vaya a empezar el programa, porque luego me acuerdo cuando ya lleva mediodía empezado. El grupo de WhatsApp sí existe, Cotore. Sí existe. ¡Qué buena canción de fondo! El grupo de WhatsApp sí existe, es la unidad del caos. Es la unidad del caos. Lo único que te salva de ser troleado es que seas chica. Que seas chica. Pues creo que ya, porque creo que nada más de chicas, creo que nada más me trolean a mí. Y de ahí en fuera, a todas las demás las han perdonado. ¿Cómo te agregas? Fácil, mira, me mandas así vía inbox tus datos, de qué país eres y tu teléfono. Y ya con todo gusto yo te agrego y seguramente yo les advierto, es muy divertido el grupo de WhatsApp, la Unidad del Caos es demasiado divertida, se van a divertir, no se van a aburrir. Hay lapsos en los que están calladitos porque están comiendo o trabajando o haciendo algo, pero la mayoría del tiempo hay alguien ahí al pendiente. Y bueno, si eres niño, en el caso de que seas niño, suerte, porque sí somos bastante trolls. Nos gusta echar relajo, divertirnos. Ya todos tienen, bueno, no todos, la mayoría tenemos apodos, que no son nuestros nombres. Y son apodos pesados, son apodos divertidos. Pero nada es personal, todo es dentro de este rango de llevarnos padre, de llevarnos bien. Si eres de las personas que no crees aguantar este tipo de relajos, pues como que no es para ti. Ok, en un ratito más te agrego con Tore, nada más. Ah, también dime si eres hombre o mujer para evitar el salvajismo. Que tarde o temprano nos damos cuenta si son hombres o mujeres, pero más vale temprano que tarde. Yo supongo que eres... Ah, ok, eres hombre, ok. Ok, en un ratitito más te voy a contar, no te preocupes. De este lado... ¿Qué más nos dice? Ay Dios. Ay, ya me perdí. Anita Moya dice, hola, buenas tardes, mando saludos aquí desde la oficina reportándome después de una junta. ¡Ay, qué horror! Quisiera hacer eso, sí, da terror. Quisiera hacer un pedido LNG de Vampire Night World Z y mandar un abrazo para JMSC. El abrazo no se lo puedo mandar yo nada más, le mando el saludo. Sí, no, imagínate, Anita, no, al rato que cuentas te entrego, así lo dejamos mejor. ¿Qué juegas te entrego en ti? ¿Qué juegas le entrego a Mojo? Me va a venir a dar unos cachetadones desde la oficina, imagínate. Jesús Río Nava dice, buen día, una psicofonía que diga, come pudín. Ahí te hablan pudín. Jordi Aro Silva dice, yo quiero unirme al grupo. Claro, Jordi, mándame de qué país eres y tu número de teléfono. Yo soy de la idea que sí pueden estar, no hay ningún problema. El problema es que ustedes aguanten, hay personas que han entrado, entran, los reciben los chicos afectuosa, calurosa y trollmente, y a menos de 2 horas se nos van. Porque no. Pues somos algo pesadines, somos sutiles. somos sutiles. Carla Sequina dice, saludos, buena idea del programa de psicofonías, estaría genial, me encanta jueves de terror. Ok, ya pues, ya quedó el hecho de que quieren un programa de psicofonías. Vamos a intentar hacer un programa de psicofonías. A mí, creo que es de las pocas cosas que no aguanto. Pero pues es de día, vamos a ver. De este lado, Ninetales Kuragama dice, hola, quisiera, si me puedes agregar también al grupo de WhatsApp, soy de México, soy hombre y mi número es fulanito de tal. Ok, en un ratito más los empiezo a agregar, nada más que tenga bloque musical, con todo gusto los agrego. Ay, Dios. Ok, ahora sí. Vámonos de este lado. Ok. Acá está. Es que... Y a ver, aquí dice, luego ya empezaron los chicos de la Unidad del Caos, dice, no aguantan el bautismo y por eso se van. todos, la mayoría tienen nombres especiales, no creo que pueda decirlos porque es como su identidad oculta, pero son bastante intensos. Creo que los más sutiles son el de Pudín y el gato cósmico. Así que bueno, ya. Sí. Ay, bueno. vamos a seguir con esto de jueves de terror. Dice, en Inglaterra hay un lugar que se llama Plucky, es un pueblo, y se supone que es en general el pueblo en sí completamente está embrujado. Es considerado Plucky como el pueblo inglés encantado. De toda Inglaterra. Y este está en la pequeña villa británica del distrito de Ashford de Kent. Y bueno, tendría como ciudadanos no censados hasta unos 12 fantasmas. Que bueno, dicen que llegaban a ser 36, pero actualmente solamente se han identificado o visto 12. Por eso dicen que ya como que los otros ya se fueron. Sin embargo, uno de estos fantasmas más famosos de la de esta localidad de Plucky, bueno, de este pueblo encantado, aparece este fantasma icónico, aparece en la iglesia de Saint Nicholas. En esta construcción hermosa de más de 900 años, con estilo gótico y de gran belleza, ahí es donde se encuentra uno de estos fantasmas rondando, ya sea la zona de las iglesias, la zona baja de la iglesia o la parte exterior. Incluso esta iglesia, esta pequeña iglesia, cuenta en la parte posterior con un cementerio en el cual suele encontrarse más fácilmente a este fantasma vagando a través de las distintas lápidas, las cuales están sin nombre y solo están adornadas por esa gran maleza. En esta iglesia también, según testimonios, está la conocida, el conocido fantasma de la Dama Roja, un espectro de la joven Dama Daring, una mujer que sería enterrada en 7 ataúdes de plomo, uno dentro de otro, y que nadie tiene claro el porqué este ritual funerario, pero muchos aseguran que era para que el espíritu de esta mujer no saliera de su ataúd principal. Lo cierto es que fuera cual fuera el motivo, la mujer pues vaga también a sus anchas por el recinto de esta iglesia y por el cementerio. Y según cuenta la leyenda, esta tendría un solo hijo, al cual mataría en cuanto nació. Así que el espíritu de esta mujer se dice que vaga errante por el mundo de los vivos buscando desesperada a su fallecido hijo, el cual, bueno, como ya dije, ella misma asesinó. Y bueno, así como estos dos fantasmas en el mismo lugar, hay en cada casa, en cada lugar, en cada pasillo de este pueblo, bastantes fantasmas. Hay algunos investigadores de esta situación paranormal, parapsicológica y del mundo de este lado medio obscurantista, que siguen yendo a visitar este pueblo por los distintos fantasmas que han podido encontrar, con distintas historias y cada una más tétrica que la otra. Así que bueno, vayan y visiten las calles del pueblo de Plucky en Inglaterra. De este lado, ok, ya quedó hecho el programa de psicofonías. Vamos a intentar hacerlo. Déjenme buscar bastantes psicofonías porque Porque voy a estar más calladita de lo que acostumbro. Si es de psicofonías, pues tenemos que estar calladitos. Esa canción que salió en Hocus Pocus me encanta. No sé qué decir ni de Zachary Beans. De este lado, Jordi Alejandro nos dice. Pues chicos de la Unidad del Caos, si nos están leyendo, van tres chicos, así que denme un ratito y ahorita. Ay, Dios. Sí, yo termino escogiendo el nombre, sí, eso es cierto, yo termino bautizándolos, pero todos son opciones, la mayoría son opciones de los chicos del caos, yo nada más digo si sí o si no, y cuál es el que me gustó. Ay, esa risa fue mala. Bueno. ¿Qué otro lugar? Por aquí, Renato Recino nos mandó la rectoría de Burley, el lugar más embrujado del planeta. En Berkeley, el origen es de la. El origen de la construcción es impreciso. Se dice que fue el primer lugar de establecimiento que dató de la Edad Media, por lo que solo era entonces una casa grande levantada con piedras que ofreció luego como monasterio para la comunidad rural local. Y bueno, después se convirtió en la rectoría de Burley, en el condado de Essex de Inglaterra. Y bueno, fue tomando pueblo y construyó la iglesia cerca de la región. El edificio fue erigido en 1862 por la orden del reverendo Dawson Henry Ellis, cuando este fue asesinado en el lugar y buscaba un establecimiento más acorde a su numerosa familia. Y bueno, el arquitecto encargado, August Pugtin, y el arquitecto encargado entonces fue August Pugin, y el estilo elegido fue victoriano, típico de construcciones de la época. Y bueno, ¿de dónde nace la leyenda de que este lugar es espantoso, terrorífico y que queda dentro de este programa? Bueno, pues puede resultar un poco pretencioso buscarle la explicación a estos hechos, pero la leyenda en sí puede rastrarse al siglo XIV, cuando supuestamente un monje y una monja del convento cercano tuvieron una relación prohibida. Su romance fue descubierto e intentaron huir, pero fueron capturados y la pena de muerte fue, bueno, no otra, sino la pena capital. Al monje lo ahorcaron en público y a la monja fue tapiada a las paredes del monasterio para que todo aquel que lo visite supiera lo que es vivir en pecado. Se dice que igual suerte corrió el chofer que los transportaba, porque ellos estaban a punto de fugarse, pero ellos estaban en una carroza, por lo que el cómplice fue decapitado también para ponerle fin a su existencia. Y bueno, hay quienes dicen que se desconfía de la veracidad de esta historia, pero nadie se atreve a negar los hechos que comenzaron a partir de 1863, los cuales fueron pasos inexplicables en el terror en el interior de la casa, apariciones fantasmales y objetos que aparecían en otros lugares. De ahí, bueno, sucedieron otros muchísimos más sucesos. También juraban en 1900 que se veía un carruaje blanco conducido por un jinete sin cabeza. Y cada 28 de julio son cientos las personas que se reúnen a ver el fantasma de una mujer, que es un recorrido por los pasillos en lo que se conoce el Nun's Walk, o la caminata de la monja. Justamente esa es la fecha en la que fallecía esta monja protagonista del el romance. Y bueno, de ahí surgen otros más. Como en 1928, el reverendo Eric Guy Smith y su señora que se contactaron con la Sociedad de Investigación Psíquica. ¡Ay, Dios! Y bueno, así como estas muchas más, en esta rectoría de Burley, en Inglaterra. Y bueno, vámonos con más pedidos, vámonos con más música, y yo regreso, no se vayan. Esto es Anime Anímate, jueves de terror y de pedidos. Y vámonos, échalas botán, ahora sí, vámonos. Blood tonight. 泣きたくない。これ愛。 じゃないからか ゃないちゃんと君がいいの見当違いやめて私を見て早く何でもない何でもないけど明日は晴れるかな君のさ優しいねどれくらい次いつ会えるかな君のさ You can say no answer ため息の長文よありがとうって言ったあの日から微熱がずっと下がらないの追いつけない追いつきたいのに私の物語決めなさい向き合わせぎこちないほど愛しく始まるの決めなさい君だけにクイズはもう途中でいいね Can we push it together baby Look Milagros Napori dice: hola Uma-chan, qué interesante el tema del día de hoy. Interesante lo que yo dije o todas las canciones que pusimos. Bueno, dice Milagros, pues me gusta mucho la historia de la historia universal y conocer la abadía de Westminster. Se me haría muy interesante, y además de ver a todos los de ver a dos hermanastras que mascaron mucho la historia de Europa. Aquí la leyenda que le acuñaron a María Tudor como la reina sangrienta. Aquí en Facebook está el post que ella nos hace favor de acomodarnos para que puedan leer la leyenda de María Tudor. De este lado, Aileen Cruz me llena con bastante información, suculenta información en este jueves de terror sobre estas cuadros, los cuadros de los niños llorones, no sé si alguien ha escuchado de ellos. Son pinturas de niños pequeños. Son cuadros de niños que pues están llorando en distintas posiciones, en distintas formas. Pero, ay, ya sabes, y y bueno, también por acá, también me has pedido una canción. Ya sé cuál es la que me pides. Es una canción que tengo de fondo, pero ahorita con todo gusto la compartimos. Katia Silva me dice que por qué no le pasé todas sus canciones. Son muchas. Intento pasar una o dos de todos los que me piden. Pero a veces es muchísimo, muchísimo lo que me piden. A veces son tres, cuatro, cinco canciones y no puedo poner tantas canciones de una sola persona. Hay que dejar espacio a las demás personas que también quieren escuchar alguna melodía. Carlos Empay de ese lado. No, este ya lo había leído. Y bueno, hemos llegado al final de este programa. Entré un poco de terror, entré un poco de aquí para allá, entré un poco de mucha música. Y sin más por el momento, en este jueves con sabor a viernes, les deseo un hermoso y disfrutable fin de semana. Y pues creo que ha sido todo por mi parte. Yo seré Uma-chan. Este es Anime Anímate. Nos escuchamos el día lunes. El lunes a las 11. Recuerden que Anime Anímate pasa de lunes a jueves. De lunes a jueves de 11 a 1 horario de México. Así que pueden ir revisando el horario del día de hoy que tenemos aquí en Anime Nexus. También se los doy rápidamente. Tenemos Vórtice con Seruf más adelante. También está el día de hoy, me parece que es Carilan con Carigoy. El día de hoy es Atelier con Alia también, la cual es el cumpleaños el día sábado 30, así que pueden felicitar el día de hoy. Hoy es el cumpleaños de nuestra compañera Alia. Y más adelante está Animalizando con Cronos, Taki y Marcelino. Y terminamos el día de hoy con Tokyo Mix, con Tokiyiko. Ay, Dios. Esta canción no era. Traigo un relajo aquí. Ahí está. Ahora sí. Y bueno, pues creo que es todo. Así que, como todos los días, les digo. No olviden sonreír, ya que una sonrisa nos inunda el alma y nos llena el corazón de alegría. Y bueno, pasen un muy muy buen fin de semana. Nos vemos, aquí dejo las últimas canciones del programa de hoy. Y ¡chai! Cuídense y si me ven, me saludan. Por cierto, la siguiente canción es dedicada de Anita Moya para JMSC. Es la canción de Vampire Night Guilty. Ahora sí, ¡chai! I see.

es la grande, las dos mejillas van al mundo del interior. Por el mundo antiguo de un camino, con el papá de los cientos que me comerá. Por el polo es para mí, paraíso perdido. 黒金の後ろ、スーパーロボット。